Y esto arranca con palmas, palmas, palmas, palmas. Una historia que jamás vas a olvidar. Bienvenidos. Pensabas en la montaña, en la nieve y mucho descontrol. La joda y amor, y mucho, mucho amor. Barilo, barilo, barilo, te llevamos en el corazón. Esta noche pintó el descontrol. Barilo, barilo, barilo, oye. Llegó el día y estalló el reloj. Súbete a mi bondi. Tu sueño comenzó. Tu sueño comenzó. Nos vamos a bailar. Chicos, escondamos la bebida, que llegamos al control, ¿eh? El viaje es largo, pero no importa. ¡Hey! Vamos tomando, vamos de joda. ¡Hey! Cuando llegue llevamos en el corazón, esta noche pintó el descontrol. Barilo, barilo, bariloche. Estás en Bariloche, Bariloche. Todo es joda y amor. Estás en Bariloche, Bariloche. Todo es fiesta y descontrol. Estás en Bariloche, Bariloche. Todo es joda y amor. Estás en Bariloche, Bariloche, la pasas de lo mejor. Barilo, barilo, barilo, te llevamos en el corazón. Esta noche pintó el descontrol. Barilo, barilo, bariloche. No, no vamos nada, que nos echen a patadas. No, nos echen a patadas, no, no vamos nada. Que nos echen a patadas. Un día más y no podemos más. Un día más y no podemos más. Un día más y no podemos más.